Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 6. La oración. Después de que se separó de su madre y de su hermana, el joven emprendió el habitual camino a su casa. Lo seguimos de cerca. Me causaba sufrimiento identificar su posición de víctima asediada por las dos figuras oscuras. Las observaciones relacionadas con la microbiología psíquica me habían provocado una fuerte impresión. Conocía de cerca las alteraciones circulatorias que determinaban la exteriorización de la embolia, del infarto o de la gangrena. Había tratado en el pasado numerosos casos de infección, a través de la artritis y la miositis, las úlceras gástricas y los abscesos miliares. En el campo de la medicina, había examinado con detenimiento las manifestaciones del cáncer y de los tumores malignos en general, en complejos procesos patológicos. Había visto múltiples expresiones microbianas, en el tratamiento de la lepra, de la sífilis, de la tuberculosis. Muchas veces, en mi carácter de defensor de la vida, había permanecido largos días en duelo con la muerte, sintiendo la ineficacia de mi técnica profesional en el ataque a los virus extraños, que aceleraban la destrucción orgánica como si se burlaran de mis esfuerzos. Entretanto, en la condición de médico, cuando todavía podía contar con la prodigiosa intervención de la naturaleza, en la mayoría de los casos alimentaba la presunción de conocer diversas maneras de combate, en diferentes direcciones. En el diagnóstico de la difteria no vacilaba en la aplicación del suero de Roux, y conocía la conveniencia de la operación de traqueotomía en el CRUB declarado. En las congestiones no me olvidaba de acelerar la circulación. En los EMAS, sin duda, tendría presente los baños de almidón, las pomadas a base de bismuto y la medicación preparada con arsénico y sulfuro. Confirmado el edema, recordaría la veratrina, el calomelano, la cafeína y la teobromina, después de analizar minuciosamente los síntomas. En el cáncer, si los rayos X no demostraban la eficiencia necesaria, practicaba la intervención quirúrgica. Para cada síntoma habría sabido recomendar regímenes y dietas, aplicaciones diversas, aislamientos e intervenciones, pero ¿y allí? Frente a nosotros caminaba un enfermo de otro tipo. Su diagnóstico era diferente. Escapaba a mi conocimiento sobre los síntomas y a mis antiguos métodos de curar. No obstante, se trataba de un paciente en condiciones muy graves. Eran visibles los parásitos oscuros. Se le notaba la desesperación interior motivada por el asedio incesante. No habría algún remedio para él. Estaría abandonado, más desdichado que los enfermos del mundo. ¿Qué podría hacer para aliviarle el terrible martirio que se manifestaba como angustiosas y permanentes inquietudes? En ocasiones anteriores había atendido a entidades perturbadas y sufridoras, y conseguí mitigar sus atroces padecimientos. No ignoraba los constantes esfuerzos de nuestra colonia espiritual destinados a atenuar los sufrimientos de los desencarnados de orden inferior, pero en este caso, en virtud de la contribución magnética de Alexandre, el eminente y generoso instructor que venía detrás de mí, observaba a un compañero encarnado preso de singulares vicios. ¿Mediante qué factores podría suministrarle el socorro indispensable? Lógicamente, se me ocurrían nuevas reflexiones. Una tras otra. ¿Manifestaciones microbianas semejantes a esas acompañarían a los desencarnados? ¿Se ensañarían con el alma, fuera de la carne? Cuando me debatía en tormentos indescriptibles, en las zonas inferiores, seguramente había sido víctima de las mismas crueles influencias. Con todo, ¿dónde hallaría el remedio que le restituyera la salud? ¿Dónde estaría el atenuante para tan dolorosas angustias? Como muestra de sus intenciones paternales, Alexandre vino a prestarme socorro y me dijo: «Estas cuestiones íntimas, André, traen consigo un inmenso bien para su corazón. Está en los comienzos del estudio de las manifestaciones de vampirismo, que no se circunscriben al ambiente de los encarnados». La mayoría de los sufrimientos en las zonas inferiores le deben al vampirismo su doloroso origen. Seres humanos desviados de la verdad y del bien, en los extensos caminos de la evolución, se reúnen unos con otros para continuar con las permutas magnéticas de baja índole. Los criminales de variados matices, los débiles de voluntad, los discapacitados del carácter, los enfermos por propia voluntad, los testarudos y recalcitrantes de todas las condiciones y de todos los tiempos, integran comunidades de sufridores y penitentes con las mismas características, y se arrastran pesadamente en las regiones invisibles a la mirada humana. Todos ellos segregan fuerzas abominables y crean formas horripilantes, porque la materia mental está impregnada de potencia moderadora y de exteriorización. Sin embargo, objeté, tengo la impresión de que el campo médico es mucho más amplio después de la muerte del cuerpo. Sin duda lo es, respondió mi interlocutor con serenidad, cuando hemos comprendido la magnitud del ascendiente moral en todos los acontecimientos de la vida. Aún así, reflexioné, me horrorizan los nuevos descubrimientos en el campo microbiano. ¿Qué podríamos hacer contra el vampirismo? ¿Cómo se enfocaría la lucha con las fuerzas mentales degradantes? En el mundo tenemos la clínica especializada, la técnica quirúrgica, los antídotos de numerosos sistemas curativos. Y aquí. Alexandre sonrió, pensativo, y dijo después de una larga pausa. Conforme verificamos, André, en los siglos pasados, el tratamiento a distancia en los templos, la ascendencia de la fe en los procesos de la medicina, y la concepción de que las entidades diabólicas provocan las más extrañas enfermedades en el hombre, no están por completo destituidos de razón. A no dudarlo, entre los espíritus encarnados las manifestaciones mentales dependen del equilibrio del cuerpo, del mismo modo que el sonido adecuado y perfecto depende del instrumento fiel. Por su parte, la ciencia médica alcanzará niveles culminantes y sublimes cuando corrobore que el cuerpo transitorio es la silueta del alma eterna. Cada célula física es un instrumento de determinada vibración mental. Todos somos herederos del Padre, que crea, conserva, perfecciona, transforma o destruye, y, diariamente, con nuestro potencial generador de energías latentes creamos, renovamos, perfeccionamos o destruimos alguna cosa. Justifico la sorpresa de sus deducciones ante el nuevo paisaje que se despliega delante de su vista. La lucha por el perfeccionamiento es muy vasta. En cuanto al combate sistemático al vampirismo en las múltiples enfermedades del alma, aquí también, en el ámbito de nuestras actividades, no faltan procesos sanadores y curativos de naturaleza exterior. No obstante, si examinamos el asunto en su esencia, estamos obligados a reconocer que cada uno de los hijos de Dios debe ser el médico de sí mismo, y, hasta que acepte por completo esta verdad, plasmada en la aplicación de sus principios, el ser humano estará sujeto a incesantes desequilibrios. Justificando mi extrañeza, Alexandre señaló hacia el joven que se disponía a ingresar en su reducto doméstico, después de un corto recorrido a pie, y dijo: existen diversos procesos de medicación espiritual contra el vampirismo, los cuales podremos desarrollar en distintas direcciones. De todos modos, para ofrecerle a usted una demostración práctica, visitemos el hogar de nuestro amigo. Tendrá ocasión de conocer el más poderoso antídoto. Con curiosidad, noté que las desventuradas entidades se mostraban terriblemente disgustadas. Algo les impedía acompañar a la víctima al interior de la casa. Como es natural, manifestó mi generoso compañero, usted sabe ya que la oración demarca fronteras vibratorias. Sí, ya había observado experiencias de esa índole. Aquí, prosiguió él, vive una hermana que tiene la dicha de cultivarle oración con fervor y rectitud. Entramos. Mientras el amigo encarnado se preparaba para acostarse, Alexandre me explicaba el motivo de la sublime paz que reinaba entre esas humildes paredes. El hogar, dijo, no es tan solo la morada de los cuerpos. Por encima de todo es la residencia de las almas. El santuario doméstico que encuentra a personas amantes de la oración y de los sentimientos elevados, se convierte en un campo sublime de las más bellas floraciones y cosechas espirituales. Nuestro amigo todavía no ha conseguido mantener el equilibrio sobre las bases legítimas de la vida, Después de los peligrosos titubeos y las livianas experiencias de su primera juventud. No obstante, su compañera, joven mujer de convicciones cristianas, garantiza la armonía de la casa con su presencia mediante la abundante y permanente emisión de fuerzas purificadoras y luminosas con que se nutre su espíritu. Estaba sumamente sorprendido. De hecho, en el interior era evidente la armonía reconfortante del alma. En cada ángulo de las paredes y en cada objeto aislado había vibraciones de paz inalterable. El joven penetró en el modesto aposento dispuesto al descanso nocturno. Alexandre me tomó de la mano paternalmente, avanzó hasta la puerta, que se había cerrado sin estrépito, y tocó levemente, como si nos halláramos ante un santuario al que no debíamos penetrar sin religioso respeto. Una señora muy joven, desligada del cuerpo físico durante los momentos del sueño, en quien reconocí inmediatamente a la esposa de nuestro compañero, vino a abrirnos y saludó al instructor afectuosamente. Después me saludó a mí, con posterioridad a la presentación de Alexandre, y exclamó jovialmente: «Agradezco a Dios la oportunidad de que oremos juntos. Pasen. Deseo transformar nuestra casa en un templo viviente de nuestro Señor». Ingresamos en el aposento íntimo y, de mi parte, mal podía contener la sorpresa que me provocaba la situación. En ese instante, el esposo se metió entre las sábanas con evidente cuidado, para no despertar a la esposa que dormía. Contemplé un hermoso y santificante cuadro. El lecho estaba rodeado de intensa luminosidad. Observé los hilos tenuísimos de energía magnética que ligaban el alma de nuestra amiga a su forma física, plácidamente acostada. «Discúlpeme», dijo bondadosamente mientras detenía la mirada en el instructor, «necesito cumplir con mis obligaciones inmediatas». «Atienda lo suyo, Cecilia», dijo el orientador con la ternura de un padre que emite bendiciones con su pensamiento, «solo pasamos por aquí para hacerle una visita». Cecilia le besó las manos y le rogó: «No se olvide de dejarnos su radiación benéfica». Alexandre sonrió en silencio y, por algunos minutos, se mantuvo en profunda meditación. Mientras él permanecía aislado en sí mismo, yo observaba la tierna escena. La esposa, desligada del cuerpo, se sentó a la cabecera y en ese preciso instante el joven, como si acomodara las almohadas, apoyó la cabeza en su regazo espiritual. Cecilia le acariciaba el cabello con ambas manos, al mismo tiempo que elevaba los ojos hacia lo alto, revelando en su actitud la fervorosa plegaria que realizaba. Luces sublimes la envolvían por completo y yo podía sintonizarme con sus más íntimas expresiones, así como también escuchar su ruego a través de la iluminación de su compañero, a quien parecía amar infinitamente. Conmovido por la belleza de sus súplicas, observé con asombro que el corazón se le transformaba en un foco ardiente de luz, del cual salían abundantes partículas resplandecientes que se proyectaban sobre el cuerpo y sobre el alma del esposo con la velocidad de minúsculos rayos. Los corpúsculos radiantes penetraban en su organismo en todas direcciones y, muy especialmente, en la zona del sexo donde había identificado tan importantes anomalías psíquicas. Allí se concentraban en masa y destruían las diminutas formas oscuras y horripilantes del vampirismo devastador. No obstante, los elementos mortíferos no permanecían inactivos, luchaban, desesperados, contra los agentes de la luz. El joven, como si hubiera llegado a un oasis, había perdido la expresión de angustioso agobio. En aquel momento se mostraba en calma y, a cada instante, de modo gradual, más fuerte y feliz. Recuperado en sus energías esenciales, abrazó con delicadeza a su amorosa compañera, que permanecía a su lado en actitud maternal, y se durmió inundado de júbilo. La escena íntima era extraordinariamente hermosa para mis ojos. Me disponía a requerir explicaciones, cuando el instructor me llamó con discreción y me condujo al exterior. Fuera de la habitación me dijo en tono protector: «Ya ha visto todo lo necesario. Ahora podrá extraer sus propias conclusiones». «Así es», contesté, «estoy asombrado con lo que he visto. No obstante, apreciaría sus esclarecedoras consideraciones». «No tenga duda», prosiguió el orientador. La oración es el más eficiente antídoto contra el vampirismo. La plegaria no consiste en el movimiento mecánico de los labios, ni es tampoco un disco de fácil repetición en la vitrola mental. Es vibración, es energía, es poder. El ser que al orar pone en acción sus propias fuerzas efectúa tareas de incalculable significación. Semejante estado psíquico pone al descubierto fuerzas ignoradas, revela nuestro origen divino y nos pone en contacto con las fuentes superiores. Dedicado a ese menester, el espíritu, esté encarnado o desencarnado, puede emitir rayos de sorprendente poder. Al cabo de un breve intervalo, Alexandre adujo, imprimiendo más intensidad a la enseñanza: usted no puede ignorar que incluso las formas inferiores de la materia, en la Tierra, se alimentan casi integralmente de rayos. Descienden a cada instante sobre la frente humana billones de rayos cósmicos procedentes de estrellas y planetas que se encuentran a enormes distancias de la Tierra, sin hacer mención de los rayos solares, caloríficos y luminosos, a los que la ciencia terrestre recién comienza a conocer. Los rayos gamma, que provienen del radium que se desintegra incesantemente en el suelo, junto con los de diferentes manifestaciones, emitidos por el agua y por los metales, alcanzan a los habitantes del planeta a través de los pies y determinan considerables influencias. En el sentido horizontal, el hombre experimenta la acción de los rayos magnéticos exteriorizados por los vegetales, por los irracionales y por sus propios semejantes. El asombro me mantuvo en silencio, pero después de una breve pausa el orientador prosiguió: y las emanaciones de naturaleza psíquica que envuelven a la humanidad, provenientes de las colonias de seres desencarnados que rodean a la corteza terrestre. A cada segundo, André, todos y cada uno de nosotros recibe trillones de rayos de distinta índole, emitidos por fuerzas que nos son peculiares, las cuales ejercen su influencia en la esfera de la vida, en ocasiones en regiones muy alejadas de nosotros. En ese ámbito de permuta incesante, los rayos divinos, enviados por la oración santificadora, se convierten en factores avanzados que cooperan con eficiencia y en forma definitiva para la curación del cuerpo, la renovación del alma y la iluminación de la conciencia. La oración elevada es un manantial de magnetismo creador y vivificante, y el ser humano que cultiva la oración con el debido equilibrio del sentimiento se transforma, gradualmente, en un foco radiante de las energías de la divinidad. Las explicaciones del instructor penetraron profundamente en mi ser. No obstante, animado por el propósito de verificar otro detalle de la sublime experiencia, le pregunté: ¿será suficiente con el aporte de la esposa para que nuestro enfermo recupere su equilibrio psíquico? Alexandre respondió con una sonrisa: el socorro de Cecilia es valioso para su compañero, pero el potencial de emisión divina le pertenece a ella, como fruto incorruptible de su esfuerzo individual. Para él equivale al incremento de misericordia que deberá anexar, en definitiva, al patrimonio de su personalidad, a través de su propio trabajo. Que alguien reciba el auxilio del bien, no quiere decir que sea bueno. Nuestro amigo necesita dedicarse fervorosamente a emplear con fines elevados las bendiciones que recibe, pues la cooperación que proviene del exterior puede ser interrumpida, y cada hijo de Dios, por ser heredero de cualidades sublimes, debe comportarse como un médico que se cuida a sí mismo.